Discreto entre la gente, como un superviviente, sentado ahí al final del autobús. Finales de noviembre, mirabas diferente, pero ¿quién me iba a decir que fueras tú? El 13 paraba y no me di ni cuenta, el mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta. No encuentro la forma de parecerme a otra multitud. No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza, a enamorar sin avisar. No vuelvas más a reinventar el rumbo de las cosas, y si me canso de hasta luego riendo. Tus pasos en falso, me miras de lado, hoy ya no me pienso quedar. El miedo, el fue quien te ha dejado ciego, ha sido tu debilidad quien me deja escapar. Paraba y no me di ni cuenta, el mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta. No encuentro la forma de parecerme a otra multitud. No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza, a enamorar. Si me canso de esperar. Y mira yo sola al baile, porque me quiero como nadie. Más vale nunca que tarde, que yo el amor no lo entiendo a mitades. Que vaya bien por esta vez y vas a ver. No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza, a enamorar sin avisar. No vuelvas.